Ella es Ángela Jiménez, profesional en comunicación de la Fundación Social Regional Soacha. Y vamos a hablar de esa feria de servicios para emprendimiento que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha, en el Parque Principal, el día jueves 4 de agosto. Ángela, bienvenida y nos alegra que esté por aquí en la Mesa de Trabajo de Periodismo Público Radio. Bueno, muy buenos días, Ariel. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana en todo Cundinamarca. Bueno, nos alegra porque con Ángela habíamos tenido la posibilidad de hablar por teléfono, ese trabajo que ella realiza desde la Fundación Social, nosotros aquí como medio de comunicación, colegas además, pero no teníamos la posibilidad de conocernos, de verdad que bueno, que pueda estar aquí compartiendo con los oyentes, con la comunidad del municipio de Soacha, estas buenas noticias, feria de servicios para emprendimiento. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se va a hacer, Ángela? Así es, efectivamente, Ariel, este próximo jueves 4 de agosto, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, se va a estar llevando a cabo la primera versión de la Feria de Servicios para Emprendimientos Culturales Inspirarte, que está precisamente dirigida a todo el talento juvenil y a las organizaciones sociales que se dedican a todo este tema de las artes y la cultura en los municipios de Soacha y Sibaté. Bueno, profe Jenny, escuchando a Ángela, ella dice Feria de Servicios para Emprendimientos Culturales Inspirarte. Hablamos extra micrófono que es un espacio de inspiración. ¿Por qué? Es un espacio de inspiración porque precisamente van a estar como invitados algunos artistas, que es sorpresa. Sí. Que no los vamos a decir. Para hoy. Que la gente mantenga la expectativa y asista ese día. Así es, efectivamente. Y que precisamente, hombre, jóvenes de aquí de Soacha que tengan sus iniciativas culturales, que de pronto tengan sus emprendimientos, puedan conocer esas historias y decir, óyeme, yo también puedo hacerlo. Y qué bueno que vengan a esta feria para que sepan cómo hacerlo, sí. Para que se inspiren, para que sepan que sus sueños se pueden realizar con dedicación, constancia y pues bueno, a través de las experiencias aprendidas. Ok, a ver si entendí un poquito, profe Jenny. Van a asistir artistas, digámoslo así, reconocidos. Y que no los vamos a nombrar para que la gente ese día llegue y diga, ¿quién será? No podemos nombrar ni uno. Para que diga, bueno, esperemos saber quiénes son, ¿no? Pero son artistas reconocidos. ¿Los vamos a escuchar a ellos? ¿Nos van a contar su experiencia de vida desde que comenzaron? ¿Es eso? Sí, así es. Ah, y además de eso, bueno, a ver, les explico un poquito. La Feria Inspirarte va a ofrecer en todo lo largo de su agenda, va a tener tres espacios. ¿Sí? Un espacio académico que pues va a constar de charlas sobre, por ejemplo, experiencias de cine comunitario, promoción eficiente de productos musicales y ofertas del Ministerio de Cultura, que los chicos sepan cuáles son las ofertas y cómo pueden acceder a estas convocatorias. Además, también incluirá presentaciones artísticas. ¿Sí? Y estas charlas motivadoras en donde los jóvenes podrán inspirarse y conocer un poco más de esos artistas que tienen experiencias inspiradoras para todo Colombia. Y además va a haber toda una ruta, se va a dar a conocer toda esa ruta institucional, cuáles son esos servicios que se ofrecen para que estos jóvenes que tienen sus iniciativas pues puedan organizarse y puedan fortalecerse. Estas charlas, por ejemplo, las va a dar la Cámara de Comercio, Derecho de Autor y pues organizaciones que se dedican a todo este tema cultural. Perfecto. Tres espacios dentro de la feria el jueves 4 de agosto, ¿sí? Entre las 9 y las 7, recordémoslo, charlas motivadoras. Motivadoras, sí, señor. Vamos a escuchar experiencias de vida y eso nos sirve como ejemplo, ¿cierto? Como el espejo para quienes de pronto quieren seguir el camino. Presentaciones, vamos a tener presentaciones que culturales, artísticas, ¿sí? Culturales y artísticas. Ok, así. Y la ruta institucional, por supuesto, también para, digamos, más como información y poco en. Bueno, y otro evento que se va a llevar alterno, ¿sí? Simultáneo a ese, es una feria de la empleabilidad. Ese mismo día, ¿sí? Ese mismo día, sí es. Feria de Entonces, la empleabilidad. Entonces, allí va a estar el SENA, Compensar, Colsubsidio. Sí, entonces pues las personas también que estén interesadas en conocer cuáles son las ofertas laborales que hay, pues pueden estar asistiendo a esta feria de la empleabilidad. Oiga, son cuatro cosas en una. y muy interesantes. Sí, todos. qué bueno. A mí solamente de pronto me queda con un poquito. ¿Y por qué el jueves? Bueno, digo porque hay veces es mejor un fin de semana. Mucha gente trabaja, mucha gente está comprometida, estudia. Por agenda, por... Sí, por agenda. Veces toca como... Estaba programado y pues bueno, entre las instituciones que organizan, que como te decía, pues son la Cámara de Comercio, el SENA, la Fundación Compartir, SJR, entonces se decidió que fuera ese día. Tienen que ponerse de acuerdo y hay veces, claro, cuando hay varias instituciones no es fácil, sí, y hay veces entre semana pues no va la gente que uno espera, por lógica, porque es que entre semana muchos trabajan, estudian, pero también sabemos que en Soacha hay mucha gente que está como buscando empleo y esa es una bonita oportunidad para asistir. Y no solamente quienes estén buscando empleos, porque fíjense que estamos hablando de toda una feria de servicios, por eso dice feria de servicios, porque son varias cosas, son cuatro cosas en una, cuatro espacios ahí para que asistamos y para que aprovechemos además. Yo le digo una cosa, profe, y es que ya conociendo un poquito el territorio, yo creo que va a llegar mucha gente a esa feria de emprendimiento cultural. Sí, sabe que porque sí. Porque hay mucha gente que yo he visto feria aquí los martes, los miércoles, y eso es lleno. Sí, sí, y hay muchos chicos que pues obviamente les gusta o tienen sus iniciativas, pero no tienes como la orientación. Exactamente, sí. Ángela, ¿quiénes organizan? Ustedes como Fundación Social, por supuesto que están ahí frente al tema de esta feria de servicios para emprendimientos culturales, pero me imagino que otras entidades, ¿cierto? Así más es, están? Efectivamente, entre las entidades que están articuladas para organizar este evento se encuentran la Fundación Tiempo de Juego. Sí, conocida en Soacha. Así es, la Fundación Compartir, la Cámara de Comercio, el SENA, el Ministerio de Cultura y las alcaldías de Cibaté y Soacha. Y Soacha, los dos municipios que pertenecen justamente a la provincia Soacha-Cibaté. Pues ahí está la invitación entonces, jueves 4 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el parque principal, significa que es un evento abierto donde todo el mundo puede participar, ¿no, Ángela? Así es, efectivamente es un evento abierto, la entrada va a ser libre, no hay que inscribirse, simplemente cuando estén allá pues llenan su lista de asistencia porque la idea también es como tener identificados pues esos emprendimientos culturales que hay en el territorio, porque lo que queremos es ampliar este ecosistema, que la gente o que las instituciones puedan saber con cuáles son esas iniciativas culturales, artísticas y todas esas expresiones con las que cuenta el territorio de Soacha. Y cabe resaltar que pues para los emprendimientos culturales nunca se había hecho algo así en el municipio de Soacha, así que esta va a ser la primera vez pues que se abre con un evento como este para fortalecer a tantos jóvenes que están soñando con materializar todo ese sueño y esas iniciativas culturales y artísticas. Están soñando, profe Jenny, para eso son espacios de inspiración. Sí, y chévere estos espacios porque realmente, bueno, ofrecen, digamos, como que varios componentes, ¿no? También, sí, pues, sí, el empleo, su feria cultural, las pero también capacitaciones. Presentaciones. Sí, muy completo. Me divierto un ratico. Qué bueno. Bueno, Ángela, no la puedo dejar ir sin preguntarle otro tema. Ustedes entiendo que dentro de esa labor que desarrolla la Fundación Social, también forman jóvenes en medios de comunicación. Y por estos días entiendo también que justamente están en la etapa de convocatoria para lo que tiene que ver con el colectivo de comunicación. ¿Cómo es? En la Comuna 1, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, la Fundación Social tiene su radio de acción en la Comuna 1. Estamos precisamente en el área de comunicaciones conformando un colectivo de comunicación pues con jóvenes, mujeres, hombres que consideren que tengan talento, que les guste la comunicación, que sean participativos y que ante todo les guste el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque lo que queremos es promover los sentidos compartidos en Soacha, promover el sentido de pertenencia. Okay. Recuperar todo este tema de la identidad, del arraigo, del querer de nuestro territorio. Entonces, la convocatoria está abierta para todos aquellos jóvenes que quieran pues adelantar este trabajo, unir esfuerzos para que esto se pueda lograr. Y pues a través del colectivo se va a hacer una formación en todo lo que tiene que ver con radio, diseño gráfico, fotografía, producción audiovisual, producción de televisión. Y entonces nada, la idea es simplemente generar espacios que produzcan opinión, que generen información y que nos ayuden pues a cumplir este bonito objetivo con el territorio, sobre todo allí en la comuna 1 de Soacha. Sí, jóvenes, ¿a partir de qué edad pueden participar? ¿No interesa? No, 15 años en adelante, 14 16, años. Hay jóvenes que tengan las ganas. Exactamente. Sobre todo, como les digo, es que tengan ese arraigo por el territorio y que tengan un sentido del trabajo comunitario. Ok, que eso es lo importante. Es lo importante. Sí, bueno, en este momento se están en la convocatoria, ¿no? Estamos en la convocatoria. ¿Hasta cuándo y a dónde un joven interesado, a dónde se inscribe, qué hace? Bueno, mira, un joven interesado puede acercarse a las instalaciones de la Fundación Social en la carrera sexta, número 1436, piso 2, allí en Soacha Centro. Eso queda en el segundo piso, o arriba de Sanidad de la Policía, en toda la carrera sexta. O pueden escribirme al correo electrónico ajimenezpa@fs.co. ajimenezpa@fs.co. Entonces, hay una lista, una ficha de inscripción en donde los chicos van a llenar datos como su nombre, si pertenecen a alguna organización comunitaria, cuál de los temas de los que tenemos allí en la ficha de inscripción es en los que se quieren formar, ¿sí? Como para obtener información de primera mano, pues, y poderlos organizar de acuerdo a sus intereses en el colectivo. Sí, ya están definidos algunos de los horarios o a qué horas para que los chicos también se ubiquen, porque algunos estarán estudiando, trabajando. Bueno, precisamente como queremos que sea un proceso participativo y que los chicos sean, que no vayan a declinar, ¿sí? En esa ficha de asistencia también vamos a jugar con una tablita en donde ellos puedan escoger el horario. Ah, qué bueno, hay diferentes posibilidades. Así, exactamente, que eso se pueda tabular y, pues bueno, poder ofrecer tales cursos a tal hora, los días que ellos puedan, si pueden el martes en la noche, el sábado en la tarde, pero precisamente es que no sea impuesto. Porque muchas veces en el trabajo comunitario las organizaciones imponemos cosas y lo que hacemos con eso es que la gente no se siente partícipe de los procesos y pues es mucho más fácil que se alejen de él. Sí, pues, profe Jenny. Muy bien, bueno. Posibilidades, no tienen disculpa, mejor dicho. Les ofrecen alternativas en horario, les ofrecen diferentes posibilidades, radio, televisión, diseño, fotografía, muchas. Así es. Oye, interesante también. Sí, ahí está la invitación. Sí. Ojalá los jóvenes aprovechen también. Don Jefferson, ahí para que socialice el tema, ¿no? Usted que es joven también y que su... Bueno, digamos, más o menos. Su círculo es joven, ahí está. Fundación Social, ¿le sonó? Sí, señor. Hay que dar a conocer estas iniciativas interesantes. Sí, vamos a repetir la dirección para quienes de pronto no alcanzaron. La dirección de la Fundación Social aquí en Soacha, la regional Soacha. En el centro, eso es fácil. Vean, aquí ubíquese usted a una cuadra del parque en la calle 13 con cesta. En los centros comerciales, en el Tequendama y en el otro, ¿cómo se llama? Ahí hay otro centro comercial. Bueno, también el del parque tiene salida por ahí. Camina como una cuadra hacia el tropezón. Carrera Sexta, 1436, piso 2. Sede de la Fundación Social. O al correo, a ver si lo apunté bien, Ángela, ajimenezpa@fs.co. Facilito, fácil. Se inscribe, escoge el horario, escoge el curso, todas las posibilidades y alternativas ahí puestas. Entonces, oiga, Ángela, me alegro de verdad que nos haya acompañado en la mañana de hoy aquí en Periodismo Público Radio, en la Uniminuto. Aquí, estos estudios están para todos ustedes. No, muchas gracias más bien a ustedes por abrir los micrófonos, pues a todos los que tenemos iniciativas, ideas y noticias positivas, sobre todo para contarle a la gente. Profe Jenny, ¿lo que le gusta a su versión? Lo que me gusta a mí, noticias positivas y para todos nuestros jóvenes que realmente a veces necesitan como esa orientación y ese empujoncito. Generando confianza.